Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición en esta nueva semana, después de haber estado contigo hace 7 días, con los cuales los cálculos matemáticos no fallan. Y te vuelvo a saludar a David Calderón, el cual es un auténtico enamorado de volver a estar contigo a través de tu FM, a través de tu receptor online y a través de tu ordenador, de cualquiera de estas maneras, como también a través de poner en contacto y ser parte activa de este programa, que es una gran familia, que se llama Trovador Urbano. Lo puedes hacer a trovadorurbanoradio@gmail.com, donde puedes hacernos llegar tu música, tus noticias o tus conciertos, donde damos visibilidad a través de nuestro blog y podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde te emplazo a que estés pendiente y donde escuches tanto los audios como las noticias más actuales de nuestras bandas. Para el día de hoy vamos a volver a rescatar a una banda vizcaína que tiene una longevidad ya importante en esto del estudio, en esto del heavy metal. Hoy comenzamos con heavy metal. Vamos a acercarnos a recordar este Destino Escrito, que como te digo es el quinto trabajo de estos de Santurci, de Vizcaya, Osiris. Y el tema que te propongo para arrancar la nueva edición del programa es Perdido en su recuerdo. Como siempre, gracias por la escucha. Te quedas con Osiris. Tiempo de anhelo de alguien.

Esta banda que te propongo a continuación ya lo has escuchado muchas veces en el programa, porque es una banda de esas que han sonado en épocas muy muy antiguas, porque llevan mucho tiempo en la carretera. No te digo el nombre, pero te lo reitero, Days, desde Barcelona. Como bien te digo, ellos pusieron Renovatio, lo que fue su último trabajo en discográfico en funcionamiento, y que creo que fue el momento más álgido en cuanto a heavy metal que te proponían los catalanes. Vamos a rescatar de este Renovatio uno de sus cortes también interesantes, Caballeros del Mundo. Muy bien, te digo, vamos a volver a seguir conociendo ese Renovatio de los catalanes Days. ¡Caballeros! Desde Fit Factory ya hace algunos meses te propusimos uno de los cortes de lo que ha sido el trabajo de los asturianos Self Aware, esta banda que con el nombre de Entropy nos daban conocimiento de la existencia de una banda de un corte un poco más duro de lo que hemos estado escuchando a través del arranque del programa, y te los queríamos volver a proponer con lo que realmente fue el primer single dentro de Entropy. Como bien te digo, estos asturianos Self Aware proponen temas muy interesantes, muy trabajados, y que a través de este Chaos Theory volvemos a traerlos a la emisión del programa. ¿Conoces? Si no los conoces, ahora los vas a conocer. Self Aware. Las fuerzas de Sansón siguen inertes. Estoy viendo un episodio de locura. No veo el lugar de salida, pero sé que volver es mi destino. En los momentos que mi alma calla, la meditación de la vida me trae momentos no vividos que estarán la nueva mañana. Y aunque la debilidad no perdona, mi ave fénix renacerá más alto. Será el vendaval por el que te amo y un inciso que no apagará nada. Pero dame tiempo, no hay prisa. No han hablado las mesías y tal vez se haya tomado aguasa, hayamos sido livianos ante lo que pasaba. Pero con tu amor eterno, lo rápido que pasa el tiempo, tus abrazos que avivan el fuego, por eso y más, así te quiero. y vamos a seguir conociendo. Hoy estamos realmente haciendo una revisión de discos que han sonado no hace mucho tiempo, pero que todavía están calientes, todavía están cercanos y que, como bien te reitero, vamos a seguirles escuchando. En este caso, Star Binary, una banda que ya tiene, bueno, podríamos referirnos como varias obras conceptuales, y una de estas últimas, o estas últimas mejor dicho, la han denominado Divina Comedia Paradiso. Esta banda se nos adentra sobre todo como referente principal en el power metal, pero a través de elementos progresivos, a través de la lírica, incluso de la ópera, de la teatralidad en sus temas, nos ofrecen canciones como la que vas a escuchar a continuación, Tras Mil Palabras, que es Mercury, de los que escuchas a continuación, Star Binary. Estáis pudiendo comprobar que hoy el listado, o el playlist, como a mí también me gusta llamarlo, está siendo un tanto más racional, ¿no? Un poco más ordenado. Hemos comenzado con mucho heavy metal, hemos ido dando visibilidad a bandas un pelín más crudas y ahora sí creo que es el momento culminante del programa de hoy. En este caso nos vamos a escuchar a los euskaldunes Hybrid Mon, los cuales pues nos hicieron llegar ese Evolve, que fue ese trabajo que salió no hace mucho más allá de un año y del cual te queremos seguir ofreciendo esa fuerza sonora que nos hace llegar y que nos pone los vellos de punta. Vamos a escuchar The Call con Hybrid Mon. Is timeless. Display is unpredictable. Desde Avilés, desde Asturias, una banda de las longevas y que fue parte principal, yo creo que parte cabecera, podríamos decir, del sello asturiano Santo Grial en su momento, por la fuerte apuesta que hicieron por ellos y que yo tuve la gran suerte de verles además muy arriba en un aquel Derrame Rock hace ya muchísimos años y que acaban de celebrar su 25 aniversario con un directo del cual están sacando poco a poco y pieza a pieza algunos de sus temas más emblemáticos, como este antiimperialista que ha sido siempre banda sonora de estos asturianos que son Fe de Ratas en ese directo 25 aniversario. Ahí los tienes, Fe de Ratas. Tropezar a una patera flotando a la deriva, reina tostada al tráfico de órganos, un niño de color, no sé yo, no sé nada. Unos se forran, otros silbando, unos matando a la fosa, que cojones, el poderoso no se detiene y también fuerte. Imperialista insaciable ambición, macabra ansiedad, espolio indefenidas que no son ciudades, tirano brutal, morir o matar, el hombre hacia el hombre, la duda y la llora. La historia cruel no se puede permitir. Pueblos explotados, sigue volando el águila imperial, ahogando el porvenir con sus gruesas garras. Su vida dio Martín, dejando huella, luchando contra el monstruo y la vida. Y los de las merindades desde la zona norte de Burgos, los del humo, nos hacen partícipes de lo que es su tercer trabajo fonográfico, que han denominado Telarañas. A través de este trabajo, antes de ponerlo en circulación, han puesto algunos de estos temas, de este trabajo, de esta banda de punk rock, como te digo, de esas maravillosas tierras burgalesas, han puesto algunos de esos singles que, en este caso, el que vas a escuchar, Enganchao, también tienes la posibilidad de hacértelo ver visualmente a través de YouTube y que puede ser una buena manera de que te deje enganchado, como es el nombre del tema. Vamos a escucharle, vamos a conocer este Telarañas con Los del Humo, desde Burgos. nos llega un curioso formato, no tan curioso porque ya por suerte vuelve a estar por encima incluso del CD, ¿no? Volvemos casi a épocas inmemoriales, 40 años atrás. Y es que estos albaceteños, esta banda de punkabilly que se denominan Hostia Tú, nos hacen llegar este trabajo que, como bien te reitero, a través de un nombre directo como es el Satán, el señor del mal, de la oscuridad, del infierno, pues nos ofrecen temas de con esa bocanada de aire fresco en definitiva, porque el punk patrio siempre nos suele ofrecer un sota caballo rey, hay honrosas excepciones y todos los hacen a su manera francamente bien, pero este te acerca a bandas de un corte más oscuro, más siniestro, con esa perspectiva de bandas como Misfits, y que a través del corte que vamos a escuchar a continuación, que es un corte muy en esa línea, ese Cementerio Nuclear, que se encuentra en ese maxi single en formato vinilo, vamos a conocer a Hostias Tú, que nos llegan desde Albacete. Ahí los tienes. Cerramos un programa más, como has podido, con un playlist creo que muy completo para todos los gustos, como has podido comprobar, esperando que haya sido de tu agrado. Ha sido un placer contigo el estar estos 60 minutos a través de la voz de David Calderón y de este programa que apoya el rock nacional, que es Trovador Urbano, donde nos gustaría que nos hicieras llegar tus propuestas a trovadorurbanoradio@gmail.com, y donde puedes tener tu blog y tu podcast en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva para cerrar con un clásico del rock radical vasco, con Cortatu y con La Línea de Enfrente, que es un tema que en su época fue muy reconocido y que te queremos volver a traer. Cerramos, como te digo, la nueva edición del programa con Cortatu. Como siempre, darte las gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Cortatu, hasta pronto. Esa verdad que... pesado. Esa jerga que emplean los bastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los papas. Es el rock de la línea de frente. Que se note que estás presente.